Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y así comenzamos la vuelta 160 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, nos lo decía Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehueña, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Urbana Ya y Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. La red de radios independientes próximas a Nueva York y, por supuesto, en FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, gracias Sole, Maga en la coordinación, órdenes y otras represiones que se van ahora a la... Claro, con el encuentro de la mujer está... Hay que obedecer, hoy hay que obedecer. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, mi nombre es Eduardo Nachman, y tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros acá en Bulnes 14, vamos a recuperar el mate y durante la música vamos a tomar estos buenos mates, esperando que llegue el calor para probar la yerba especial para tereré que tienen en Bopicuá. Tienen yerba especial para hacer tereré. No sé de qué se trata, la vamos a probar en cuanto llegue el calor. Así comenzamos esta otra oreja de la Bolivia rebelde. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en esta otra oreja, decíamos, de Bolivia rebelde, estamos con el Vasco aquí. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas buenas noches. Gracias por la invitación. No, compartiendo... No, nos agradecemos, ¿no? En principio. Pero por otra parte, bueno, vamos a compartir la música de Bolivia, y no solamente la música, sino qué pasa hoy en Bolivia. Pero, ¿te acordás, Vasco, cuando en los 70 cantábamos algunas canciones en las guitarreadas, ¿no? Claro, que sí. Está Susana escuchando y habrá sido testiga de algún tema con el Topo en guitarra o con el querido Maro. Qué, ¿no? Tiempos, ¿no? Tiempos donde cantábamos Soldadito de Bolivia. Uh-huh. Apenas sucedido, y en estos días de octubre con el aniversario del asesinato del Che Guevara, ¿no? Y cantábamos esa canción apenas nos enteramos del fusilamiento, ¿no? Allá en Bolivia. Del Che Guevara, y donde cantábamos una canción que primero la trajo Paco Ibáñez. Uh-huh. ¿No? La escuchamos. De Nicolás Guillén, Soldadito Boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. No, para, esta es la columna de La Otra Oreja Subversiva. Entonces no vamos a pasar la versión original de Paco Ibáñez con la letra de Nicolás Guillén. La letra sigue siendo de Nicolás Guillén, pero la versión la vamos a escuchar por Ángel Parra. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, que era argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, y también era tu hermano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano. Está en pie ya todo el mundo, porque el sol salió temprano. Soldadito de Bolivia, que el sol salió temprano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá con Vasco, listos a escuchar, a compartir la música boliviana, música rebelde, y... Pero primero quiero que nos cuentes, bueno, qué está pasando hoy en Bolivia con esto de Evo, que despierta tantas expectativas en muchos de los pueblos, en muchos, bueno, gente hasta de izquierda, esperando y viendo una luz desde la izquierda a Evo. Sí, claro, eso. Es la imagen que se tiene en el exterior de Evo, porque lo que se transmiten son sus discursos, sus arengas, sus poses indigenistas, que a veces parecen que son antiimperialistas. Pero esto no tiene nada que ver con la situación del pueblo boliviano, que está chocando todo el tiempo con el gobierno. Uh-huh. Esto es lo importante, es decir, tenemos que ver qué es lo que pasa en Bolivia y qué pasa con la situación social y con las luchas enormes que está dando el pueblo boliviano en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Incluso el silencio de gran parte de la izquierda sobre la sojización de gran parte de Bolivia y las minas a cielo abierto, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo Evo fue, bueno, sembrar o autorizar que todas las mineras empiecen a explotar mal, ¿no?, el territorio. Claro, han planteado como un objetivo incorporar 1,000,000 hectáreas cada año en los próximos 10 años. Y gran parte de esta... ¿1,000,000 hectáreas de qué? Para la plantación de soja. y otros cultivos, pero fundamentalmente la soja. Ajá. Esto significa Bolivia encabeza un ranking, que es el ranking de la deforestación en el mundo. A la pelota. ¿Esto por qué? Porque la soja, los sojeros están buscando las tierras más baratas para producir y están extendiendo la frontera agrícola en Bolivia. Y el gobierno les ha abierto las puertas para esta colonización del campo. Lógicamente no son los campesinos, no son los pequeños propietarios, son grandes terratenientes, grandes capitales. Las empresas extranjeras, ¿no? Empresas extranjeras, claro. Entonces, este es el fenómeno que se está viviendo hoy día en Bolivia, que no tiene nada que ver con la imagen que se transmite hacia afuera. Y lógicamente, muchos izquierdistas en todo el mundo tienen la ilusión. ¿Por qué el hecho del presidente indígena, un hombre de color, un hombre que tiene sus raíces en América, llama la atención y llama la atención con su discurso? Pero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en Bolivia. Esto que señalás respecto de la minería es otro de los fenómenos, porque le han abierto las compuertas a las multinacionales. Las multinacionales están copando la minería y están desplazando a la minería estatal. Entonces, esto genera conflictos y conflictos cada vez más graves. En estas últimas semanas están anunciando el despido de casi 500 mineros en Huanuni. Hablando de mineros, vamos al primer tema musical, lo mejor de Savia Andina, un clásico, ¿no?, de la música boliviana. Sí, hermosa música, bonita música boliviana. Vamos a escuchar entonces de Savia Andina, El Minero, por La Otra Oreja. Minero canilla hasta imanta, minero gina causa tuni, manaima y pisca puanchu, suque tu yaita sapescai, minero manta yuya kunki, minero gina causa tuza, ni huancachari causa pari, huacaricus paricus cani. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. si mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, y gran tragedia terminará lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Canillas y Mantas, minero Gina causa Cuní, Anaima y Piscatuanchu, Soquetulia y Pasatascay, minero Manta y Uriacunqui, minero Gina causa Cusá, Huarcachari causa Parí, Ocari Cuspas y Cuscani. Y volvemos a esta otra oreja de Bolivia Rebelde. Escuchábamos el minero. ¿Qué pasa con los mineros? La tradición luchadora que marcó los 70, ¿no? Con las huelgas y un Estado, un gobierno que nos deslumbró en su momento, ¿no? Bueno, también los mineros se deslumbraron con el gobierno. Uh-huh. Porque hay que, Bolivia está marcada por toda una historia de la minería, es decir. No debemos olvidar que el principal documento obrero de Latinoamérica son las tesis de Pulacayo, que uh-huh. nacieron en las minas de Bolivia a mediados de la década del 40. La mina siglo XX, en siglo, ¿no? Exactamente, uh-huh. en siglo XX, Catavi. Y que es el... los mineros lideraron la revolución del 52, de abril de 1952, y que sobre la base de la dirección de los mineros se construyó la Central Obrera Boliviana. O sea, una tradición de lucha impresionante de los mineros. Los mineros tenían destacamentos militares armados por los mineros en las minas para defender las minas contra la intervención militar uh-huh. a fines de los 50, principios de los 60. Y han librado batallas con el propio ejército boliviano. O sea, hay una tradición política y militar de la clase obrera boliviana muy fuerte. Y esto se ha roto, lamentablemente, después de Banzer, el golpe sangriento de Banzer y todo ese periodo que se perdió una generación de las minas, y eso es lo que se está recomponiendo en este momento, ¿no? Uh-huh. Recuerdo a mediados de los 70 ir a Bolivia y ver una movilización de mineros que iban como en fila india, pero eran cientos, y tiraban cartuchos de dinamita al costado del camino. Claro. Era tremendo, ¿no? Los cachorros de dinamita son poderosos. Uf. Y hacen sentir y hacen temblar la paz cuando sí, llegaban. Sí, sí, no, daba miedo, pero en ese momento era el miedo desde adentro, ¿no? Pensando en que si tiran cartucho de dinamita a los compañeros, si viene la represión, ¿qué van a tirar? ¿No? Entonces uno se ponía a la defensiva en cuanto a eso. Sí. Y ahora que estábamos hablando de la sojización de las minas a cielo abierto, también, ¿qué pasa con esta ruta que se está trazando, que es una desde Brasil hasta el Pacífico, y donde Bolivia quiere la salida al mar, pero para fines absolutamente comerciales, ¿no? Por una reivindicación ni histórica ni cultural. Claro, el tema de la ruta es una imposición que viene desde Brasil, que Brasil juega un papel casi imperialista sobre Bolivia. Como el gerente de Raúl Sivecki hablaba del gerente de Latinoamérica. Exactamente, ¿no? esa idea, ¿no? Uh-huh. Y han querido hacer pasar una ruta transoceánica uh-huh. que para llevar la producción de Brasil hasta el Pacífico a través del Tipnis. El Tipnis es un parque nacional que tiene una gran importancia porque viven comunidades indígenas en esa, uh-huh, en esa región, y que han defendido y se han movilizado muy duramente y se han enfrentado con el gobierno, porque ellos decían, bueno, hay que defender nuestra reserva natural, y la ruta bien puede pasar bordeando toda la reserva, no tiene por qué cruzar por el medio y destruir el medio ambiente, destruir nuestro hábitat, porque sospechan también de que hay algunos intereses económicos detrás de las transnacionales que están financiando esta ruta, de instalarse en ese parque nacional. No es altruismo de las empresas. No es altruismo, exactamente. Y eso ha generado una lucha, y tal vez fue el primer enfrentamiento grande de sectores indígenas con su gobierno. Ajá. Porque no entendían cómo era que no se sometía a la decisión de la mayoría indígena, que había votado en contra de que pase la ruta por el medio del parque. Igual se hace porque había una presión muy fuerte del PT y de Lula personalmente para presionar al gobierno boliviano para que acepte, imponga que la ruta pase por el medio del Tipnis. Estábamos hablando de la salida al mar, ¿no?, de Bolivia. Seguimos en esta otra oreja de la Bolivia rebelde, y casualmente, y no tan casualmente, sobre el texto de Pablo Neruda de Chile, del Canto General, vamos a escuchar Barroco Andino, La Tierra Se Llama Juan. Mientras de los libertadores estaba Juan trabajando en su carpintería o en su mina mojada, sus manos han arado y medido caminos de los libertadores. Estaba Juan trabajando, pescando y combatiendo, Juan arando la tierra y midiendo los caminos. Tan pronto oye soldado, le hirieron las manos y hoy golpea con ellas, lo enterraron y hoy tiene cantando con nosotros. Contigo la verdad ha nacido, Juan es tuyo el camino, defendido con acero. Contigo la verdad ha nacido, Juan es tuyo el camino, defendido con acero. Detrás de los libertadores estaba Juan trabajando en su carpintería o en su mina mojada, sus manos han arado y medido caminos de los libertadores. Estaba Juan trabajando, pescando y combatiendo, Juan arando la tierra y midiendo los caminos. Tan pronto oye soldado, le hirieron las manos y hoy golpea con ellas, lo enterraron y hoy viene cantando con nosotros. Del sufrimiento nació el orden, tu bandera ha nacido de los frontos invencibles. Levántala con los caballeros, defiéndela con las manos que se juntan en la estrella. Levántala con los caballeros, defiéndela con las manos que se juntan en la estrella. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta vuelta 160 de La Otra Oreja de la Bolivia Rebelde, y estamos acá con Vasco, que, bueno, nos acaba de decir que está todo mal con Evo, que las ilusiones de algunos izquierdistas o progresistas sobre Evo, a pesar de ser indígena, de tener un discurso de izquierda, está vendiendo el país a la soja, a las mineras, ¿no? Pero que entonces, ¿hay resistencias a estos planes? Hay luchas muy, muy importantes. En Cochabamba, por ejemplo, la universidad hubo una lucha casi de 4 meses, 110 días de huelga, uh-huh. una huelga que se inició por contra las camarillas en la universidad y se transformó en una lucha popular con todo el apoyo de todos los sectores de la población que alimentaban a través de la lucha de los estudiantes se expresaba esta bronca popular contra las políticas del gobierno. Lo mismo está pasando ahora, bueno, el corte que duró tanto tiempo en Potosí de los mineros, ¿no? Y uh-huh. que ahora las asambleas que está habiendo en Huanuni contra los despidos, en Puerto Suárez que está habiendo también conflictos, ahí se generalizan las luchas y te abarca a todos los sectores, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, parece que desde ciertos lugares progres no defender a Evo es hacerle el juego a la derecha. Y cualquier parecido con otras realidades latinoamericanas no es pura coincidencia. Claro, es una forma de presentar la realidad para decir, bueno, todo lo que se enfrenta conmigo es un aliado objetivamente del imperialismo. Uh-huh. Hoy la derecha está detrás del gobierno de Evo. Antes preguntabas por los ojeros. Los grandes empresarios no son de izquierda, precisamente. No son de izquierda y están encantados con el gobierno de Evo Morales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque han podido hacer grandes negocios, han podido expandir su frontera agrícola y todo ese temor que había inicialmente de que podía tomar alguna medida expropiatoria, de que podía ocupar las grandes extensiones de tierra. Nada. La revolución campesina, la reforma agraria, nada. Nada, absolutamente nada. Ajá. Por el contrario, los que avanzan son los grandes hacendados que van ocupando cada vez más tierra y el agronegocio es lo que se está imponiendo. Y hace un tiempo pasaba por Bolivia, bueno, más allá de la belleza de la Isla del Sol, de Titicaca, ir a La Paz y encontrarme dos, bueno, primero una diferencia muy grande con tiempos en cuanto al transporte, ¿no? Que está bueno ahora moverse en la ciudad de La Paz, pero además hay dos grandes emprendimientos que inauguraron hace más o menos un año. El teleférico. El teleférico maravilloso uh-huh. que hay en La Paz. Y eso para la alegría de mucha gente, ¿no? Incluso juntando las partes más humildes de La Paz, de los trabajadores, las partes más pobres de La Paz, con el centro. Claro, llega el teleférico está llegando hasta el Alto. Uh-huh. Es decir, es una obra espectacular, impensable hace años en uh-huh. Bolivia. Ha hecho varias cosas así. También la reforma en Santa Cruz para hacer el encuentro, este encuentro internacional, o ahora para recibir al Papa, grandes eventos para que tengan una gran repercusión internacional y para utilizarlos como propaganda. Es decir, no nos tenemos que engañar por estos hechos. Lo que tenemos que prestar atención es qué es lo que está pasando con los trabajadores, qué es lo que está pasando con los campesinos. Es decir, esto qué está pasando. Inclusive hay situaciones de represión extrema. Es decir, uh-huh. Hay un dirigente de la FUL, no solamente han sido baleados y acuchillados, sino que hay un compañero que está que le han reventado la cabeza con una granada de gas lacrimógeno. De la FUL, que es la Federación Universitaria de Cochabamba. Uh-huh. John Copaga, que es un muchacho de 25 años, dirigente de la FUL, de la agronomía, un destacadísimo dirigente, y prácticamente le han volado la cabeza. Es decir, lo han traído a la Argentina para un tratamiento neurológico, pero está perdido completamente la mitad de un hemisferio y el 10% del otro hemisferio. Está en condiciones terribles este compañero. También el año pasado, como Fuente Alba, ¿no? En el sur. Exactamente, pero sobrevive. Pero en condiciones va a quedar es muy difícil su recuperación. Claro. Ahora lo están trasladando a un centro en Mar del Plata. Es una represión bestial la que se descarga y aparecen grupos de derecha parapoliciales golpeando, matoneando, es decir, patotas organizadas por el MAS. Es decir, tenemos el caso hace un año, han secuestrado a una bebé que estaba en adopción, una pareja de compañeros nuestros, un hecho terrible. El compañero estuvo en huelga de hambre el año pasado y no lograron todavía recuperar a la hijita, es decir, y ahora encima les hacen un proceso, los quieren poner presos porque dice que el trámite de adopción es ilegal, después la chiquita tiene 3 años. Digamos, pero no solamente, también hay presiones sobre los movimientos sociales, sobre incluso los cocaleros, aquellos que no acuerdan con el gobierno, les bajan la cota de producción de coca, es decir, distintas formas de sanción a todos los que se oponen. Vos mencionabas el caso reciente de los mineros, toda esta resistencia que hay contra los despidos, los han amenazado de que como quieren voltear a la dirección que tenía alguna simpatía con el gobierno, que no les van a transferir los sueldos de este mes, el Estado no les va a pagar los sueldos, es decir, porque como una forma de castigo hacia la decisión de los mineros de elegir a su propia dirección sindical, ¿no? Estamos en La Otra Oreja, estamos con el Vasco hablando de La Otra Bolivia. Escuchamos en aymara, ¿no? Un huayno, Mayata Tunkaru, del 1 al 10, el tema por La Otra Oreja. soy a tu rayuca. Volvemos a esta otra oreja, la vuelta número 160, hablando de la otra Bolivia. Estamos con el Vasco acá, tenemos los saludos de Margaret desde Estados Unidos. Me encanta la música y claro, Alejandro, nos dice Andrea, de aquí, de la República de Villa del Parque. Y tenemos el llamado de Susi de Caballito, preguntando qué diferencia hay entre Evo y un gobierno neoliberal. Entonces, hablando de la soja, de todos los de la represión, hablando de la megaminería. Sí, digamos que esencialmente no hay un cambio profundo, porque en realidad mi idea, por un lado un discurso de tipo nacionalista, antiimperialista, y por el otro lado, que esto es lo que lo diferencia del neoliberalismo, y también algunas concesiones a las masas, pero en lo esencial es un gobierno que respeta los grandes negocios de las transnacionales. Y en este sentido, claro que no hay diferencia con Sánchez de Lozada. Es más, la constitución plurinacional, que plantea esto de la armonía entre el pequeño propietario y el gran propietario y el gran inversor multinacional, esta idea de que puede haber una coexistencia entre las distintas formas de propiedad y este reconocimiento a la propiedad, esta idea de que se complementan todas estas formas de propiedad, en realidad está hecho para justificar y para defender la presencia dominante de las transnacionales en la minería, en el campo. Es decir, todos podemos convivir armónicamente. Esto es mentira. Es decir, como todos conocemos, en todos los lugares, los más poderosos quieren ser cada vez más poderosos y avasallan, oprimen y desplazan a los más débiles, a los más pequeños. O sea que no hay capitalismo bueno. No existe. No existe el capitalismo bueno, dicen. Y no lo podrá ver. Claro, y dicen los zapatistas que digamos que hay tres patas fundamentales para sostener un plano, ¿no? Por lo menos tres patas. Ser de izquierda, de abajo y anticapitalista. Uh-huh. Y evidentemente, y los zapatistas nos decían, ¿no? Evidentemente, de Evo podemos decir que es de abajo, podemos decir que es de izquierda, pero no es anticapitalista. Claro. Entonces, es capitalista. Es capitalista. Como decía acá la presidenta cuando subió, el capitalismo... Un capitalismo en serio. En serio, prolijo. Claro. ¿No? Aquí estamos. Y en realidad es la definición más importante. Un gobierno que defiende la gran propiedad es un gobierno capitalista. Aunque se vista con poncho, aunque sea indígena, aunque quiera reivindicar las tradiciones y vaya y haga ritos a la Pachamama. Tan simpático que es Evo, se está cayendo el ídolo de muchos. Absolutamente. Pero lo que importa es conocer lo que pasa en Bolivia y no los discursos, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, y en la música imposible eludir un carnavalito. No, claro. a pesar del carnaval y la connotación religiosa cristiana que tiene el carnaval, ¿no? Pero bueno, en Bolivia se le dan su impronta al carnaval, uh-huh. ¿no? Y no parece religioso. No, todo lo contrario, ¿no? Termina siendo una fiesta pagana a pesar de la cooptación ¿no? De los religiosos cristianos. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Totay, un carnavalito de Miguel Conde, acá por La Otra Oreja. Estamos escuchando este carnavalito de Bolivia rebelde, acá con el Vasco y tomando unos buenos mates. Vamos a tener que cambiar el termo, porque la yerba mopicua se la banca, pero el termo este por más acero no resiste el agua. Sí, necesitamos termos de una hora, por lo menos. Exactamente, y además tiene algunas hojitas de coca boliviana este mate, porque no escatimamos en producción. Aquí le damos con todo. Sí, es temático. Ahora, la próxima Otra Oreja es de Serbia. Y la compañera que viene de Serbia con música, que no traiga una bebida de las alcohólicas esas que una vez me hizo probar, porque estamos fritos, ¿eh? Vamos a pasar solamente música. Y estamos escuchando ya la cortina de Hasta Siempre, tema con el cual nos despedimos de este programa habitualmente. Vasco, muchas gracias por compartir. Quedan cosas pendientes, ¿no? Pero algo que nos quieras decir de tantas cosas que... No, simplemente un comentario, agradecer la presencia y bueno, siempre volveremos, ¿no? Ajá. Hay que prestar atención a los procesos electorales que a veces son engañosos. Es decir, Evo Morales ganó con el 60% de los votos hace un año y 4 meses después estaba perdiendo las elecciones en departamentales en 8 de las 9 ciudades más grandes de Bolivia y acaba de ser derrotado en la elección de los estatutos autonómicos, perdió 80-20. Es decir, ese fue el resultado de las elecciones, un aplastamiento. Pero eso en contraposición con posiciones de derecha, con organizaciones de derecha, sectores vecinales, se ha canalizado la bronca a través de cualquiera, con tal de votar contra los candidatos del MAS. Y hay que diferenciar, una cosa es el MAS con muchos escándalos de corrupción atrás, y otra cosa es la figura de Evo Morales, que todavía sigue teniendo un peso por su carácter indígena, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que también hay que mirar de la situación tan contradictoria en Bolivia, ¿no? Esta ilusión, porque es la primera vez de tener un presidente indígena, ¿no? Y lo que es el MAS. El MAS es una bolsa de corrupción también muy cuestionada por la sociedad. Como en tantos otros países con gobiernos progre, ¿no? Así es. El que no vamos a enumerar ahora, porque ya nos estamos yendo. Gracias, Sol, en la operación. Gracias, Maga. Por los palos, nos tira discos, nos rompe discos, no se puede saber, planifica una cosa y otra. Bueno, se va a ir el encuentro de mujeres, ¿cómo vendrá? Por favor, bueno, la próxima es la otra oreja serbia, seguramente con Adriana aquí en el piso. Y nos despedimos con una subversión de Hasta Siempre. Carteándonos con compañeros de Bolivia, nos mandan 4 o 5 versiones diferentes, pero vamos a escuchar una rara, inesperada, bueno, empieza esperable, ¿no? Una versión boliviana de Hasta Siempre, el grupo Rixchari. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.